Así es, estimados. El ¿qué pasa? Regreso, el regreso de sus majestades satánicas. Ok. Una vez más. Ahí escuchamos, estábamos escuchando Phoenix recién, remixado por Erling Hoy, que es un nórdico muy delirante, que la verdad que polifacético. Eso mismo. Eso mismo, ¿no? Muchas facetas. Muchas facetas. Sí, un tipo que le gusta hacer de todo y justamente lo que hizo fue entró dentro de un grupo de discos de una productora de música electrónica que hace DJ Kicks, se llama. Ajá. Y mucha gente que le gusta la música y eso lo que hace es toma distintas bandas, las remixa por ellos y larga un disco que es DJ Kicks, no sé. Por ejemplo, polifacético. En este caso, Erling Hoy, que, claro, que tiene bandas como The White Is Boy Alive, tiene bandas como King of Convenience. Bueno, hemos pasado una semana de festivales de todo tipo y color, ¿no? Desde Movistar Free Music hasta el Pepsi Music, también recordado como el festival más grande de la historia. Y bueno, la verdad que seguimos demostrando un nivel de desorganización para los festivales impresionante. Impecable. Seguimos buscando espacios como si los problemas fueran los espacios donde se hacen los recitales, cuando en realidad el problema es la organización, ¿no? La torta, la inversión, señores. Comparado con festivales como, por ejemplo, de la banda que vamos a hablar, que va a cerrar el festival de Glastonbury en Inglaterra, la verdad que estamos a mil años luz. Con un montón de cosas, ¿no? Es decir, con un pasado rockero como tenemos y de festivales que se hicieron, que vimos que se hicieron en los 70, en los 80, sí, al punto aire libre, todo, que estaban geniales, pero que eso hoy no lo podemos ver. Y es una falta de respeto a los músicos, ¿no? Que de gran envergadura que vienen a tocar a esos tipos de festivales y que muchos no quieren venir después, precisamente. Sí, claro. Era como hablábamos en preproducción con el tema de Cure. En 1987, que fue un ajá, desbande terrible, fuego en las tribunas. Y de hecho, Rod Smith dijo: jamás en la puta vida vuelvo a Argentina a tocar. Pasaron 26 años y el tipo se animó y habrá dicho: me faltan unos morlacos para y el no pucho. Sabe que sigue todo igual. Y no saben que el Pepsi fue de terror. Para el alquiler, me parece. He ayudado a los de seguridad a sacar mucha gente desmayada dentro de... No, es terrible la desorganización y bueno, la falta de inversión justamente respecto de esto, ¿no? Desde la poca cantidad de baños químicos hasta, digamos, el marketing para venta del festival. Todo es una mentira. Siempre se ven las falencias de, bueno, lo menos, quizá menos importante, la falencia del sonido. En muchas ocasiones, recitales grandes, el sonido falla y eso no debería pasar en ningún... Sí. Ni en un recital chico, ni menos en un recital tan grande a veces como festival. Afortunadamente, claro, igual, claro, haciendo esa salvedad, el Pepsi Music en cuanto a sonido fue de puta madre. O sea, realmente Pearl Jam sonó muy bien. Ajá. Tocó 2 horas y media a pesar de que era un festival. Y fue impecable. Yo lo que digo que llaman Estadio Costanera Sur a ese predio que, no, es ahí, no, que está abandonado ese predio. Sí, es un desastre. Que era de Boca ese predio. Claro. Era de la ciudad deportiva, digamos. Y se inundó todo, parece. Yo me sorprendí cuando escuché Estadio Costanera Sur. Dije, ¿qué será, el anfiteatro? Sí. No, es algo montado ahí que nada que ver. Y que no se invirtió. No se invirtió porque se sigue inundando en cada festival. Sí. Un chiquero. Yo me sentí por un momento un chancho. ¿Ahí donde se hacía Creamfield en una época? No, que ver, no. Sí, no. Sí, Creamfield y no, la no. Music Festival sí, se hacen ahí, me parece. La Ultra Music. No. Ahora Creamfield se hace en el autódromo. Pero se hacía ahí. No, se hacía en un lugar en donde ahora está minado de torres. Dique 1. Claro, ah, cierto, dique, sí. Y vienen pasados Puerto Madero ahí, ahora está lleno de torres como... Puerto Madero sigue produciendo. Pero está todo por ahí, ¿no? Como que no se invierte realmente en un buen estadio a cielo abierto. Y se invierte en torre, nada más. Era uno de los proyectos de qué hacer con la Bombonera si Boca hace un nuevo estadio, era ese, ¿no? Claro, destinarlo a recitales. Sí, era esta idea que viene un poco de Macri y de Angelici, que es hacer un nuevo estadio con mayor capacidad para, bueno, incluir más socios y demás, y dejar la Bombonera para recitales. Sí. Ahora, yo creo también que... sin querer defender el tema de la desorganización y la catástrofe, pero hay un poco de folclore en todo esto, ¿no? También el tema del desmadre. Es el folclore cromañón, digamos, esa tónica. Sí, sí. Es el que se vive acá en Argentina todo también. Todo trucho, que, todo. Que, Es muy folclórico. Es muy folclórico, el recital medio desmadrado, con algunas corridas. O sea, es parte de eso. Todo por dos pesos. Todo por dos pesos. Sí, es todo por dos pesos, pero vos te vas a Inglaterra y mostrás, poner una cámara y todos los tipos están sentados en una silla escuchando DC. En organización de espectáculos. Bastante pecho. Estamos a mil años, loco, a mil años de. Organización de espectáculos de música. Pero no solamente a eso, estamos a mil años. Estamos a mil años con un montón de otras cosas. Bueno, más, pero digo, lo que es cultural. Referido a la seguridad de la gente, que eso es lo primero. La seguridad, ¿no? Lo que se deja de lado y por, bueno, por unos mangos, obviamente. Era disfrutar algo y no morir en el intento, boludo. Sí. Hay dos aspectos igual diferenciables, que esto es lo que remarcaba Ariel, me parece una cuestión que tiene que ver con la organización, con la cantidad de plata que se destina y, claro, y la seriedad con que se lo encara, y otro con la manera en que la gente se comporta, que, sí, sí, que son años y años de represión, ¿no? que de la cultura occidental en relación a la nuestra también, que, o sea, ya están educados de una manera. Sí, sí, porque hay casos en los que, por ejemplo, el recital de Los Redondos, que nunca más lo dejaron tocar acá, de repente la misma gente y la misma situación, pero en Córdoba de repente no sucedió lo mismo. Entonces también son momentos determinados, como por ejemplo el de The Cure, que en la nota de La Nación remarcaban, se hizo en el 87, en un momento en donde casi Alfonsín ya estaba por explotar el gobierno, había una hiperinflación, venían grupos de afuera cada 2x3, pero no nos olvidemos que ahora nosotros estamos acostumbrados también a ver banda 50 por año, ¿no? A ver, lo que hace falta en ese momento esta ciudad es un estadio techado, tipo Luna Park, el doble de Luna Park, ¿no? Luna Park en 10.000 cabezas de ganado, uno de 20.000, 25.000. Sí, sí. Eso sí, es lo que nos invierte, estamos ahí, están ahí en Jevan, canchita ciudad, de hockey haciendo una recital. Ciudad súper recitalera y a full. Eso no se tiene en cuenta para nada. No se invierte un carajo. Se llenan los bolsillos, como en todas las actividades, casi todas las actividades, pero en esta se nota. Los Stones, en este festival, mega festival, por lo que vemos en el line-up del festival mismo. Hablando de mil años luz. Sí. Cerraron ante Glastonbury 2013. ¿Qué me contuce? Exactamente. Anunciaron que van a tocar en este festival e incluso van a hacer una gira no mundial, como vienen acostumbrados desde hace un tiempo. Además, confirmaron esta gira que van a estar en Londres. En dos oportunidades, van a ir a Canadá y tienen aproximadamente unas 14 presentaciones en Estados Unidos. ¿Cuánto hace que están tocando los Rolling Stones? 50 y chirola sería. Qué locura. 50 años y pico, se puede decir. De hecho, la gira de los 50 años debería haber sido el año anterior, 2012, justamente por el aniversario. El tema es que Keith Richards no estaba bien de salud por los rumores que se corrieron por ahí. Siempre hay rumores, me encanta. Con Colombia. Son rumores. Tienen lo que se dice 50 años en primera, ¿no? Sí, 50 años en primera, sí. Fueron los chicos malos comparados con los Beatles. Desde el 62 en adelante, en el cual surgieron, ¿no? No tardaron tanto en elevarse a lo que fue la fama. La fama absoluta no le tardó tanto en llegar. Eran los némesis de los Beatles. Aunque los Beatles no eran para tenían nada. Tenían otro sonido las guitarras de Richard, tenían otro escenario. Para mí que había una rivalidad también totalmente, así unas cosas Soda Stereo redondo, medio creado desde el mito también. No, obviamente, de hecho hay alguna que otra canción que los Stone tocaron con letra de George Harrison, por ejemplo. Era un mito, definitivamente. Hoy hablábamos de Circus, el video que salió a la luz después de 30 años, y está aparece John Lennon. John Lennon tocando, digo. Claro. John Lennon, todo. Sí. Es como la rivalidad Coca-Cola-Pepsi, que uno se la cree, pero arriba terminan cenando todos juntos. Obvio. En definitiva eran todos grandes músicos. Repartiendo los lugares. Claro. La cuestión es que se viene este mega ultra astro festival. Van a haber unas cientos de bandas. Exacto, tremendo. Tenemos, mirá, un nombre curioso. Elvis Costello es legendario, sí, ya, pero sí, tenés a Sinéad O'Connor. Mirá vos, la vuelta. La olvidada, que la última vez que la vimos en la tele era porque se había casado con un tipo al cual el otro día, no sé, se divorció, qué es lo que pasó. Y pesa como 200 kilos más que como lo recordamos, ¿no? Eso la pelada, un poquito, ¿no? Un poquito más curioso. No sé si estaba pelada. Está olvidada. Pelada. Creo que tenía un carré que no la favorecía para nada. Ahora pelada. No, ahora está pelada. La cosa es, como le decía, el año pasado se canceló, en realidad, no sé, se venía planeando la gira de los Stone para conmemorar estos 50 años. Pero que Richard aparentemente tuvo secuelas de la caída de... Pues, quizás eso es lo que nunca sabremos. Para mí siempre gastroenteritis. Tuvo, aparentemente tuvo complicaciones después de su caída del cocotero allá por el 2006 en sus vacaciones en las Islas Fiji. Se cayó de, bueno. Baila que baila. Sobrevivió, pero evidentemente alguna que otra secuela tendría. Entonces, por lo que dicen las lenguas, por ahí dicen que tenía que seguir un tratamiento. Por lo tanto, este año van a hacerse de esta... de este homenaje, auto-homenaje que van a hacer, bueno, como digo, todavía no se sabe. Vieron que los Stones siempre aparecen diciendo que van a hacer un par de recitales. Esta vez parece que no tienen ganas de hacer una gira mundial, no quieren estar con el culo arriba de un avión durante 2 años como lo estuvieron en más de una ocasión. Así que lo que confirmaron fue, bueno, el festival Glastonbury, también el Hyde Park de Londres. Dos fechas, vendieron 65.000 entradas en 5 minutos los Rolling Stones. Que no es poco, viste. Y después, de todas formas, Charlie Watts no va a participar, aparentemente. Aparentemente dicen algunos, me contó un amigo. ¿Cómo así? Estás muy, me contó un amigo. Que está confirmado que Charlie Watts no toca. ¿No toca? No, dice que, bueno, aquí fue donde, Hyde Park fue donde tocaron hace 44 años los Stones. En ese momento era gratis la entrada, como cambian las cosas, ¿no? Lo cierto es que a Charlie Watts no le gusta tocar al aire libre. Dijo que era muy, muy, muy hippie, nunca le gustó la onda hippie, que prefiere tocar en bandas de jazz en sus tiempos libres. Yo creo que habrá sido una borrachera de Charlie. No lo veo tan alcohólico ahora, Charlie. Yo creo que es el peor. Es el más serio, aparentemente. Yo creo que es el peor. Y después dice que todos los otros están tomando té. Charlie Watt, estoy seguro, está tomando whisky y todo. ¿Qué tazas? Licor de menta. La cosa es que Charlie no quiere tocar tampoco porque el viento le mueve los platillos. Eso me mató. Cerrato. Así que esta es la buena nueva. No sé, todavía no hay confirmaciones respecto a si pueden llegar a hacer alguna gira que toque el Cono Sur, ¿no? ¿Y quién lo sustituye? Ah, todavía no se sabe. Es muy nuevo esto de que no dijo que no quería. ¿Cómo ves a los Stones hoy en día, digamos? ¿El sonido sigue siendo el de los discos de los 80, ponele, o...? No me metí tanto en los discos nuevos. Tienen el sonido es excelente. Fueron puliéndolo con los años y eso se nota. Esas guitarras, me parece que son... Sí, son muy particulares. Su sonido, el sonido Stone es desde... No desde el principio. En el principio, en los primeros años, hacían covers de rhythm and blues, de blues, de rock and roll. Tocaban mucho blues americano. Más rápido, ¿no? Pero yo los he visto en 2 oportunidades y la verdad que en vivo son unos monstruos, sí. Evidentemente. Acá fue histórico el recital que dieron en River en los 90, me parece, el 95. 95 el Voodoo Child fue el primero que estuvieron acá, que fue una locura masiva. Después vinieron 2 veces más también, que bueno, hicieron, creo que el máximo que habían hecho eran 5 recitales, si no me equivoco fue en el 95 eso. ¿Cómo? Pero acá obviamente es Tierra Stone. Es Tierra Stone. Evidentemente. Aunque desapareció bastante el formato del Rolinga con las Topper, eso... No digo que los mataron los Flogger, ¿no? Flogger mata a Rolinga, pero un poco como tribu urbana fue menguando, digamos. Se escuchan a full los Stones. Y los guachiturros. Los Stones se volvieron grandes, los que decían Stone o Rolingas, ¿no? También. Claro. Qué fenómeno, ¿no? Los Rolingas. Habría que ver si existe en otro lugar del mundo un adjetivo para... He visto una tapa de CD de los Stones que no recuerdo cuál era. Uno de los, qué sé yo, de los últimos 10 años. En los cuales hay una pareja toda tatuada, con la chica con... Creo que tenía flequillo, pero había una cosa, una mística en la parte estética justamente de relacionada con los Stones. Aparentemente acá, bueno, obvio que pegó muy fuerte y hace años luz que pegó muy fuerte esto. Pero digo, no hay desde la banda una bajada de línea estética de ese tipo. O sea, si vos ves, por ejemplo, Circus, que hablábamos, es muy, muy glamoroso Mick Jagger. Sí, no tiene esta cosa austera... Y como... Y zapatilla rota, eso. Claro, que... claro, la onda hippie rock. El tema es que nunca entendí, por ejemplo, el flequillo así tipo taza. Eso sí, yo no lo he visto en ningún creo que bajan, no lo que es Jagger, sino lo que genera esa música, lo que genera ese ritmo, esa música, qué sé yo. Fue una suerte de adaptación, me parece. Tenía más que ver fans. Con el rock barrial, que se llamaba Stone, que con... Claro. El garage rock, claro. El origen, justamente. Pero no me parece mal esa cultura y ojalá vuelva y... sea millones de vuelta, ¿no? No transformado en los pibes callejeros. Para mí está bien. Bueno, que vuelva y reemplace a otros. Sí, yo no la voy a extrañar tampoco. Si menguan y se van. Si menguan y se van. Por mí que vengan acá, los vamos a entrevistar y los vamos a saludar. Un par. Los nuevos Rolingas. Ah, dentro de eso hay de todo, ¿no? Muchas poses. Oh, sí, hay Rolinga 25, como hay Rolinga Viejas Locas, sí, como hay Rolinga Juanse. Que estudian administración, no tengo ningún problema. Me cae muy bien. Pero no, pero a mí no que me gustaba mucho lo que se generó a raíz de eso, más que nada. Claro, eso no tiene la culpa de los Rolingas, digamos. No, más vale que nada. Siento que ese rock de chabón. ¿Quién tiene la culpa? El rock no, chabón. La culpa la tiene la propaganda de chocolate, ¿te acordás? Sí. Tal cual. Es el Rolinga. Y no existía el término en ese momento. Decime la marca. Ahora puedo. Por favor, no. Qué vergüenza ajena. No nos pagan un peso. Qué marquera, boludo. Qué era, un desastre, la verdad. Me acuerdo paténtico. ¿Paténtico? Paténtico. Así que los viejitos volvieron para rockear. Ese así que esa es la gran novedad. Los tickets ya están a la venta, ya están agotados. Ya por eso pusieron a la venta ya un segundo recital para el Hyde Park. Acá tardarían como Hyde Park, una semana. En acá se caería la iPad primero. Porque se tilda la página. Sí, eso seguro. Uy, qué desastre que son las los empresas. Los meten en ticket portal, uno de esos. Comenzando desde ahí. Con impresora de chorro a tinta. Te cobran comisión. Y después la tenés que ir a buscar vos. Sí. Esa es la máxima. Es un desastre. Es un desastre. Es de comenzando desde ahí. En el cono sur. Sí. Te cobran 50 mangos, ¿entendés? Bueno, o sea, el basta músico. De quejarse, por favor. ¡Ah! Dale, parale. Muerte al iPad y a todos los intermediarios. Sí, ¿no? Tal cual. ¿Qué hacen plata sin laburar prácticamente? ¿Dónde están los que le ponían el corazón? ¿Dónde quedaron? Más Rolingas y menos la iPad, ¿eh? ¿Cómo anda la producción? Ahí mirándonos. Un saludo a Matías. Goldenberg. Matías Goldenberg. Ahí los teléfonos. Porque parece que el peruca se nos fue, ¿eh? No tenemos más productor. Sí, importado. Una tristeza. Bueno, le mandamos un saludo. Mucha guade y pocas nueces. Mucha guade y pocas nueces. La dirección, ¿querés decir la dirección del Facebook? Es facebook.com. Barra. Gracias. Entrás, te logueás y buscás de todo un poco. Si querés ponerlo en la URL, sería facebook.com/de-todo-un-poco-forever. Para que sea bien fácil, lo pones así. Y agregalo como amigo, no pasa, tenés que ponerte, obligamos a que pongas me gusta, papu. No es un fanpage. No es un fanpage, es un usuario, como vos. Claro. Somos como vos. Somos como vos. Somos un tipo común. Basta, esto te tenés que poner vos, basta. Así poner el tema fuerte y quedar este momento. A vos te estoy hablando. Mucha camperita.